Ya no me importa que me quede solo, ni que la lluvia te convierta en lodo. Ya no me importa más tu piel, ni dónde celebrar mis besos. Olvídate de eso, no calmaré tu sed. Ya no me importa que me quede solo, ni que la lluvia te convierta en lodo. Ya no me importa más tu piel, ni dónde celebrar mis besos. Olvídate de eso, no calmaré tu sed. Celebrar mis besos, olvídate.